buen viernes para todos. Estamos, obviamente, como venimos ya hace tres viernes que nos ha pasado esto, estamos en época de veda electoral, con lo cual vamos a tratar de no romperla de alguna forma, pero sí lo que podemos decir en materia económica es que, pasado los tiempos electorales, lo que se va a venir es una maraña de aumentos de precios que va a afectar directamente el bolsillo de todos los argentinos. El que creemos nosotros que va a ser el más inmediato va a ser el aumento de las naftas. Un aumento que se venía dando todos los meses, todos los principios de meses aumentaban las naftas, pero eso llegó hasta agosto, cuando se aplicó la séptima suba consecutiva, que fue en aquel momento del 2,5%. Nosotros creemos que por temas electorales no siguieron subiendo, pero tampoco tenemos ninguna duda que el ajuste va a venir ahora, luego del balotaje, donde seguramente vamos a tener aumentos porcentuales por encima de ese. En agosto la decisión del gobierno de cara a las elecciones fue precisamente dilatar una nueva suba buscando contener la inflación y generar algún guiño a los votantes. Sin embargo, pasados los tiempos electorales, se espera que en las próximas semanas se anuncie lo que sería la suba más alta del año. En la industria petrolera justifican los aumentos como una forma de acompañar el alza de sus costos, que están totalmente dolarizados o en gran parte dolarizados, aunque los ingresos que tienen las petroleras estén en pesos. Otros aumentos que nosotros creemos que van a venir van a ser el de la telefonía celular, que arrancará el 2016 con una suba del 10% en las tarifas. Los nuevos precios van a entrar en vigencia entre enero y febrero y marcarán el primer retoque tarifario de ese año y no será el único. Otro aumento van a ser el de los cigarrillos, que ya han subido aproximadamente un 36% en lo que va del 2015, pero también prevemos que van a incrementar sus valores. Además, aquellos que tengan una empleada doméstica, desde diciembre deberán pagar el 7% adicional que resta cumplir, con el incremento de 28% negociado en la paritaria cerrada en agosto. En diciembre, el sueldo por jornada de 8 horas sube a 5.358. En alimentos, el acopio de trigo que están realizando los productores, especulando con que el próximo gobierno, sea del color que sea, realice alguna quita en las retenciones o y suba del dólar, va a generar o está generando subas de más del 10% en lo que es la harina y sus derivados como el pan, las pastas y las galletitas. Quienes trabajan en la producción aseguran que los costos han subido un 80% y que la brecha entre costos y precio de venta está al borde de la subsistencia del negocio. El mismo argumento es que están dando la gente de los laboratorios, que ya subieron algunos medicamentos por más del 9%, cuando el gobierno lo había autorizado del 3%. Otros sectores que nosotros creemos que va a haber aumentos de precios es en el mercado de los autos, donde la falta de unidades, tanto nuevas como usadas, también va a generar una distorsión en los valores. Hay que tener en cuenta que en lo que va del año, los precios de los cero kilómetros crecieron un 34% y en el caso de los modelos más baratos las subas alcanzaron el 45%. Otro tema es lo que sucedió con los productos importados o los que compiten en el mercado con oferta importada. Por el cepo a las importaciones, que provoca menos oferta en los últimos 24 meses, aumentaron los precios considerablemente. Así están las cosas. Los consumidores, nosotros buscamos como sea ganarle la inflación, que se estima va a cerrar este 2015 por encima del 25%, comprar con el plan Ahora 12, ya comienza a sentirse lo que hablamos también con Jorge a principio de semana, lo que es el ajuste del cinturón del poder adquisitivo, porque una de las razones que por efecto inflación nosotros compramos para quedar licuadas las cuotas por paritarias, pero ya estamos sintiendo lo que son los compromisos en las cuotas que se asumieron con las tarjetas. A esto hay que agregarle lo que se suman de los aumentos de precios de cada día. Pues esto es toda una novela que va a ser tema de discusión para rato, si se tiene en cuenta que, de acuerdo a algunas estimaciones privadas, la inflación para el año 2016 va a ser muy parecida a la que tengamos este año. Esto es lo que nosotros creemos que puede llegar a pasar, en los próximos días, luego de que se conozca quién va a ser el próximo presidente en la República Argentina. Lo que vamos a tratar de hacer ahora es cambiar totalmente de tema y vamos a hablar un poco de algunas cosas que estamos viendo en el mercado laboral y cómo puede ser un buen currículum. Un buen currículum logra que el interesado consiga una entrevista y esta es la que lleva un buen trabajo. Es decir, que en todo proceso de selección de personal siempre se arranca primero por el currículum, ahí está el primer filtro, ¿sí? Y si yo paso ese primer filtro del currículum, recién llego a la entrevista, y si paso el filtro de la entrevista, recién llego al trabajo. Con lo cual, hemos hablado alguna vez de cómo pararnos ante una entrevista laboral, hemos hablado alguna vez del currículum, pero vamos a hablar de las cosas que se están viendo hoy. Hoy lo que estamos viendo es que el currículum perfecto, si es escrito, no debe tener muchas páginas. Debe ser breve y poder leerse de un vistazo, ya que los detalles y explicaciones se tienen que dar en la entrevista, no estar escrito en el currículum. Al leer el currículum ya se puede ver la capacidad del candidato para organizar, para jerarquizar y para resumir la información. La manera de escribirlo y organizarlo dirá mucho más que un currículum largo y tedioso. Por supuesto, la redacción tiene que tratar de ser lo mejor posible y por supuesto que la redacción no tiene que tener errores ortográficos. Si se aspira a un trabajo, una falta de ortografía puede echar por tierra la experiencia laboral y una impecable formación académica. Hoy, los currículums se hacen todos por computadoras y en todos los programas de texto de computadoras que hay, tienen correctores. Así que una recomendación, usar los correctores porque estamos viendo últimamente currículums que vienen con errores de ortografía. Otra cosa que podemos recomendar es que nunca hay, como decíamos recién, que saturar el currículum con información poco relevante. Si el aspirante se presenta a un puesto de, no sé, de recursos humanos, no interesan los trabajos que haya realizado en otros campos, a no ser que sean de gran importancia. Es decir, que en lo posible debemos incluir solamente la experiencia laboral que tenga relación con el puesto al que se aspira. Otro tema es que a ningún seleccionador le interesa conocer las calificaciones, sobre todo las calificaciones de los primeros años de estudios. Un universitario no necesita incluir su titulación de bachillerato, ¿sí? Por decirlo de alguna forma, o sea, su secundario, pues eso se entiende que ya lo ha realizado. Es decir, que si logró el título universitario, ya tuvo el título secundario. Sobra poner el lugar y las fechas de realización de los estudios básicos, hay que limitarse a los estudios superiores, es decir, a lo máximo que he logrado. Un buen currículum debe incorporar siempre los logros que se han obtenido en otros puestos, pero no se tiene que hablar de todos y cada uno de los progresos, sino hay que seleccionar los que impliquen haber conseguido metas importantes, reconocimientos profesionales o ascensos. Todos los que puedan probar que uno tiene capacidad para el trabajo y si pueden ser aplicables al nuevo puesto que deseamos, sería aún mejor. Lo que no hay que indicar en un currículum es cuáles son las aficiones, a no ser que tengan algo que ver con el trabajo, en este caso, que potencien el trabajo. Es decir, no se debe confundir un currículum con un perfil de Facebook, por decirlo de alguna forma. En cuestiones laborales, lo que interesa es la experiencia y los conocimientos. Eso es fundamental y eso tiene que estar. El estado civil, los números de hijos, es información relativa a la vida íntima y en esta esfera debe quedar, creemos nosotros. No hay que escribir muchos datos personales en el currículum, pues ya se responderá a estas cuestiones si se lo preguntan en la entrevista. O sea, en el currículum, más que la edad, el nombre y el medio de contacto, nos parece que ya en este momento ya está pasando a un segundo plano cuando después lo podemos llegar a decir. Y por último, lo que tenemos que hablar es de que ahora está muy de moda y en muchos casos se pide, de la foto. La foto no debería tener ni colores estridentes, ni ropa llamativa, ni efectos luminosos, pero tampoco una foto de hace 10 años atrás. Tiene que ser una imagen neutra, una fotografía que debe ser reciente, de tamaño carnet, con ropa formal y con fondo neutro. Como lo que se quiere es darse a conocer, lo que procede es ser directamente profesional, ¿sí? Y darlo a entender también con la imagen. Bueno, con esto estamos prácticamente diciendo todo. Que tengan una muy buena elección. Nos vemos el lunes, donde vamos a desarrollar, o vamos a intentar desarrollar un poco todo lo que va a ser un pequeño análisis del resultado electoral, y ya conociendo quién va a ser el próximo presidente. Muchas gracias, hasta luego.